Notas de Elena para el martes 7 de febrero, el sábado antes del Sinaí. Antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén, y después de su expulsión del paraíso continuaron observándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido lo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, a saber, que los preceptos divinos son sagrados e inmutables y que la pena por la transgresión es ineludible. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales a Dios, pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Patriarcas y Profetas, páginas 66 y 67. Cuando se dio la ley en el Sinaí, el sábado fue colocado en medio de los preceptos morales, en el mismo centro del Decálogo. Pero no era la primera vez que se daba a conocer, puesto que el cuarto mandamiento había tenido su origen en la creación. El día de descanso del Creador fue guardado por Adán en el Edén y por los hombres de Dios durante la era patriarcal. Durante la larga esclavitud de Israel en Egipto, no les fue posible guardar el día de reposo debido a que sus guardianes no se lo permitían. Pero el Señor los libró de la esclavitud para que pudieran recordar su santo día. Aún antes de llegar al Sinaí, ellos comprendieron la obligatoriedad del sábado. Al recibir el maná, les fue dicho que debían recoger una doble porción el sexto día, en preparación para el sábado. Y Moisés declaró: "Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana." Éxodo 16:23. Sign of the Times, 28 de febrero, 1884. Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaron un triple milagro que debían inculcarles la santidad del sábado. Cada sexto día caía doble cantidad de maná. Nada caía el día séptimo, y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que si se guardaba los otros días, se descomponía. En las circunstancias relacionadas con el envío del maná, tenemos evidencia conclusiva de que el sábado no fue instituido, como muchos alegan, cuando la ley se dio en el Sinaí. Antes de que los israelitas llegaran al Sinaí, comprendían perfectamente que tenían la obligación de guardar el sábado. Al tener que recoger cada viernes doble porción de maná en preparación para el sábado, día en que no caía, la naturaleza sagrada del día de descanso les era recordada que de continuo. Y cuando parte del pueblo salió el sábado a recoger maná, el Señor preguntó: "¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos, mis leyes?" Patriarcas y Profetas, páginas 302 y 303.